Tenemos un caso aperturado como denuncia el día domingo de la ciudadana con relación a su ex novio, el mismo que habría hecho una cita en la plazuela Villabuch, indicando que por favor le acerque su trabajo, ¿no? En circunstancias de esto, aprovechando que este era ex novio y la confianza que había entre la pareja, pues este, al momento de hacer el trayecto, de llevar al trabajo, desvía el camino y se entra un lugar deshabitado. En ese instante es que, aprovechando de su situación y el tipo de fuerza, porque el tipo es varón, la mete a lo que es en los arbustos y empieza a proceder a violarla en contra de su voluntad, ¿no? Ante esto, la señorita alarmada, puesto que el mismo había sacado un arma cortopunzante y la habría amenazado si le se mueve o hace algún tipo de que darse la fuga, en el momento de la violación, pues él iba a usar el cuchillo y iba a asesinar, en lo que indica la víctima. Posteriormente a esto, es que ella se logra zafar de su agresor y en circunstancias de ello, él dice, le pide disculpas, le dice por favor que ya no le va a volver a hacer y demás situaciones. Posteriormente, él la lleva a una hamburguesería para tratar de subsanar su daño que habría realizado. En la hamburguesería también vuelve a abusar de ella, es decir, agredirla físicamente. Con todo esto tenemos testigos del hecho. Posteriormente a esto, la señorita logra darse la fuga porque ya estaban en la población de Montero. Posteriormente a esto, la señorita sienta la denuncia correspondiente y en 24 horas siguientes nosotros, de acuerdo al médico forense y al informe psicológico, es que ponemos la aprehensión del mismo.